cantare, nunca más un pollo. Aprendiz a gozar, la forma de expresión. Impresión a evitar, la de tu corazón. Posicionado.